El tema de la evaluación en este contexto sigue generando polémicas, sobre todo porque los tiempos se extienden y las incertidumbres se agrandan. La semana pasada rondaba la pregunta acerca de si valía la pena o no realizar las actividades escolares en los hogares. Quisimos conocer qué reflexionan en torno a este tema en la provincia cercana de Neuquén, específicamente en Chosmalal, y la forma en la que se generan nuevos vínculos entre la comunidad educativa. Bueno, mi nombre es Jessica Liberatori, soy de Chosmalal. Actualmente estoy trabajando en la escuela primaria 225 en el cargo de maestra de grado de jornada extendida. Mi horario de trabajo es de 8 de la mañana hasta las 15 horas. Estoy a cargo de las áreas de matemática y sociales. Pero en este contexto estoy a cargo de mi grupo, que es sexto grado A. Jessica, Chosmalal significa... Corral Amarillo significa. Significa Corral Amarillo. Estamos ubicados al norte de Neuquén, digamos la entrada al norte de Neuquén, a Chosmalal. ¿Cómo ha sido desde que no pudimos asistir más a las escuelas? Principalmente, ¿cómo han estado viviendo esta desconexión física, tanto las familias como ustedes docentes? En realidad, al principio fue todo como muy confuso, porque no esperábamos, digamos, que las clases se interrumpieran así tan abruptamente. O sea, más o menos manejábamos en forma particular algo de información, y esa información era que era más llegado el invierno, seguramente íbamos a tener suspensión de clases. Pero algo particular, digamos, de acuerdo a lo que nosotros íbamos viendo en todo lo que sucedía, digamos, a nivel mundial. Entonces no teníamos como mucha, digamos, experiencia, ni tampoco nos estábamos preparando. Fue como así, como muy de golpe. Y de ahí, bueno, comenzó particularmente mi conflicto, y creo que es el de la mayoría de los y las docentes, que es que justamente tomamos cargo nosotros en febrero y nos encontramos con nuestros estudiantes en marzo. Entonces, la mayor parte de las clases, digamos, en la segunda semana de clases, se interrumpieron. Entonces, más o menos, más de 6 clases con los chicos y las chicas no tuvimos. Entonces, lo que vos podés llegar a conocer a ese grupo es muy poco como para pensar en actividades virtuales o en enviar un cuadernillo o la metodología que se usara. Ese creo yo que fue uno de los principales conflictos. Eso, claro, sumado a que nosotros somos maestros en la presencialidad. Nosotros nos formamos para dar clases en el cara a cara, y nuestro nivel de, digamos, de trabajo, que es nivel primario o medio en algunos casos, no es algo que se pueda trabajar en la distancia, digamos, en la modalidad semipresencial o virtual. Así que es todo nuevo. Y con relación a esto, contanos un poquito sobre el proyecto Mentes Alocadas. Nosotros, en realidad, uno de los integrantes de Mentes Alocadas trabaja en una escuela rural, en la escuela 97 de Chorriaca, que queda como a 85, 90 kilómetros de Chosmalal, y comenzó a producir unos programitas para enviarles a sus estudiantes por la radio local, ¿no? Las envía por WhatsApp y allá los descargan y lo escuchan. Así que bueno, con un grupo de compañeras de acá, de la escuela primaria 225 y de la 345, decidimos también empezar a hacer algo para justamente llegar de otra forma, porque primero, no todos tienen conectividad, por más de que, digamos, en Chosmalal tengamos el acceso a internet, hay que pagarlo. Entonces, si vos no podés acceder al servicio de datos, el WhatsApp ya no funciona. Si el WhatsApp no funciona, mucho menos otro tipo de medios de comunicación virtual. Así que bueno, así más o menos empezó a gestarse. Estuvo como 2 semanas dando vuelta el proyecto, hasta que nos dijimos, bueno, arranquemos y ahí vamos probando. Uh-huh. Y nació un micro radial que dura 30 minutos, generalmente, a veces nos excedemos, pero bueno, es trabajado por los docentes y las docentes con nuestros estudiantes mediante WhatsApp. A pesar de todo esto, ¿no?, que nos estás contando, hay mucho hecho. O sea, digo, hay muchas cosas que han hecho tanto docentes como familia. Si bien es como yo te comentaba, nosotros no somos docentes de la virtualidad, de este tipo de educación, nos tuvimos que, digamos, apropiar de lo que teníamos para llegar a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. El problema creo yo que es que nosotros consideramos, o sea, dentro de todo lo que es el marco educativo, hay como el gran error de pensar de que las escuelas son contenidos, cuando la escuela hace muchos años que ya no son contenidos, sino son procedimientos. Y este medio nos permite, si bien no enseñar nuevos procedimientos de enseñanza, sí nos permite, digamos, reforzar los que ya tenemos. Por ejemplo, ¿no? Con lectura, todo lo que gira en torno a la lectura, inferir, investigar, jugar con el lenguaje. Esas son prácticas que desde primer grado e incluso desde jardín en realidad se trabajan. Entonces, este es un momento para reforzarlas. Consideramos, digamos, los docentes con los que yo trabajo y digamos, con los que nos apoyamos en lo que hacemos, porque esto es investigar, probar, equivocarse, acertar y compartirlo. Digamos, esta es nuestra forma de trabajar ahora. Más o menos lo que hemos podido destacar de todo esto es que a nosotros nos ha servido muchísimo para darnos cuenta realmente cuáles son los procedimientos prioritarios que necesitamos para que cuando nos volvamos a encontrar en las aulas, nos sirvan de puntapié para retomar, digamos, lo que nos queda. Claro, no es claro. Un año perdido, es otra forma de aprender. Tal vez nos enfrentemos a las desigualdades, mucho más que en la presencialidad, que también existen y que también, digamos, juegan dentro de la educación, pero realmente no podemos pensar que se pierde cuando hay tantas cosas para aprender y cuando justamente esto ha colocado a las familias en un lugar en el que nunca esperaron estar, pero que sin embargo la mayoría, digamos, de las familias lo ha tomado como realmente un compromiso y también les ha servido para darse cuenta cuál es la ayuda o el apoyo que deben ofrecerle a las infancias para transitar la escolaridad en la que se encuentran. Jessica, ¿ya les está tocando debatir acerca de la evaluación o de la acreditación? Sí, nosotros justamente nos llegó un material que nos llegó anoche, transmitieron, en el que realmente todavía no me siento a leerlo bien en detalle. Pero igualmente, digamos, aclarar que evaluación no refiere a una nota final. Todos estos documentos y resoluciones que han sacado tanto Nación como Provincia aclaran de que no va a ser evaluado, pero a nivel, digamos, de nota calificativa. Pero la evaluación siempre está presente. La evaluación es una herramienta del docente. Entonces, yo creo que ahora sí lo que comienza, digamos, a estar en este tiempo que ya ha pasado mucho, digamos, del comienzo de la cuarentena, es que no va a ser lo mismo los y las estudiantes que realizan devoluciones a los trabajos como los que no. No es lo mismo el niño al que le llega solo el cuadernillo porque no tiene otra forma de conectarse con el docente que la posibilidad que está teniendo el estudiante que le llega el cuadernillo y un video por medio de WhatsApp, el medio que se utilice, con una explicación. Se comienzan a debatir esas cosas, pero no como una evaluación de acreditación, sino más bien como una herramienta para ver cómo continuamos, y creo que también es necesaria la herramienta para saber qué vamos a hacer cuando nos encontremos otra vez en el aula. Voces al margen.